excluidos de la educación superior. Radio Frecuencia en línea. Maes Radio. Con Misha Andrés. Pues ya estamos transmitiendo desde los cubículos de ciencias. Aquí vamos a comenzar nuestra radio por la educación, Radio Alerta, aquí presentando del movimiento Radio Más. Y pues tenemos aquí como invitados a compañeros que espero que nos ayuden a debatir nuestras noticias y notas informativas. Estamos participando ahorita los de siempre, Andrés y yo, Lucha, y con una compañera nueva que ahorita que se presente para que se pueda integrar. Y también aquí está el compañero JJ, que también nos ayude, por favor. Y vamos a empezar la transmisión. Bienvenidos. Y aquí se presenta la compañera. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen. Entonces, pues aquí yo voy a estar transmitiendo junto con mis compañeros sobre estos temas y debatiendo más que nada. Espero que les agrade. Aquí les voy a pasar a mi compañero para que se presente. Hola, mi nombre es Francisco. El día de hoy me invitó Lucía a este programa para debatir. Estudio con ella en la FES igual. Y también soy parte del movimiento del MAES. Entonces vamos a estar debatiendo un poco sobre algunos temas. Esperemos que igual nos apoyen en las redes sociales y bueno, nos den sus puntos de vista también. Les paso a mi compañero Andrés, que él ya es de cajón aquí. Pues así estamos de cajón, regresamos al aire después de algunas semanitas que habíamos detenido la transmisión. Pues esta semana tenemos información de la compañera que se integra, esta Carmen. Nos va a hablar un poco sobre la situación educativa en el país. Se le va a dar el seguimiento al conflicto tan fuerte que se está desatando en Corea del Norte, ya saben, contra los guerrosos de los norteamericanos. Y también Lucía nos trae un poco de información respecto a la situación que viven otras radios comunitarias en el país. Vamos a empezar con una rolita. Esta rolita es dedicada para quién, Lucía. Bueno, ahorita esta rola nos pidió una compañera de aquí que va a dar asesoría, se llama Te Quiero Mucho, en Fakes, no me sé su nombre, perdón, pero pues pidió la rola y se llama Perro Callejero de Yo Soy. Se paró la rola a falta de internet, pero pues mientras ponemos una de Bob Marley, a ver todo esto, si jala el internet, pues vamos a escucharla, se llama This Is Love. Every day and every night we'll be together with the roof. pues una disculpa, ni una ni otra. Pero yo creo que mejor vamos a pasar a la primera noticia y ahorita que se carguen las rolas, pues vamos a ponerlas. ¿Quién? La compañera Carmen va a empezar con su noticia. Pues como se pueden dar cuenta, mi tema se va a tratar sobre la evaluación. Bueno, sobre la educación aquí en México. Principalmente para nosotros, ¿qué es la evaluación, no? Pues para mí, bueno, ha tenido muchísima importancia dentro de lo que es la sociedad, ya que a través de esta se puede medir las capacidades de cada uno de nosotros. Podemos, bueno, existen muchos sujetos con diferentes capacidades distintas. No vas a querer evaluar muchas veces a las personas siempre igual. Eso, bueno, para mí no está muy bien visto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, un ejemplo, Juan aprenda igual que María. Porque en este caso Juan puede aprender nada más viendo, pero María puede aprender nada más escribiendo, o no sé, con colores o con dinámicas. Es muy distinto. Y en mi punto de vista no es posible medir a todos los sujetos desde el mismo instrumento, desde el mismo instrumento, ya que esto pues nos da a entender que está mal, está incorrecto. La evaluación también implica la exclusión. Como podemos ver en un examen de COMIPENS, en este caso, nos están excluyendo a casi toda la mayoría de todos nosotros. ¿Por qué? Porque en este caso, las instituciones dicen, tú tienes que pasar un examen para poder saber si tus conocimientos son ciertos. Y no, esto no es verdad. Esto no, nadie nos va a poder a medir nuestros conocimientos, ni va a decir que tenemos que unos son mejores que otros porque unos sacan 10 y otros no. No, muchos somos así. Muchos podemos ser muy buenos en los exámenes, pero para la práctica en realidad no somos tan buenos. O muchos podemos ser buenos para lo que es en realidad un examen, pero en realidad, ¿no? El conocimiento, entre comillas, para comprueba en cierta manera nada más un trabajo cumplido. Nada más en las escuelas, ya que un maestro no se va a dar cuenta si en realidad, ¿qué tal si lo sacaste de internet? ¿Qué tal si le copiaste al compañero? Simplemente te están pidiendo un requisito de evaluación para, pues ahora sí, como se dice, evaluarte, ¿no? Cuando en realidad no es cierto. No saben si los conocimientos son ciertos para la evaluación. ¿A qué se refiere la calidad de la educación para todos nosotros? En este caso, para mí, es el grado en que los alumnos aprenden con calidad y con la enseñanza. Algunos alumnos solamente asisten a las escuelas para llenar unos requisitos, para llenar las calificaciones, pero no, muchas veces no es cierto, muchas veces no sabemos si los chicos si quieren en realidad estudiar o los están forzando sus papás o no. Es mejor que les nazca las ganas de aprender, de informarse más. Bueno, yo voy a opinar un poquito sobre lo que dice mi compañera. Bueno, realmente pues es la discusión de todos los días, sobre todo nosotros que pertenecemos al movimiento. Yo creo que siempre discutimos este punto porque cómo evaluar a las personas, ¿no? Pues, como ustedes saben, para entrar a la universidad hay un instrumento de evaluación que es el examen de selección. Bueno, yo concuerdo con mi compañera de que no puedes evaluar con un examen pues el conocimiento de toda la gente. El ejemplo que ella puso es muy bueno, sobre todo en lo que dice, ¿no? De que a lo mejor Juanito puede ser evaluado, no sé, en lugar de con un examen, con práctica, ¿no? Por ejemplo. Y no por eso vas a ver menos que Pedro, ¿no? Que es evaluado con el examen. Realmente, pues, es todo un tema que tendríamos que ver desde fondo. Tendríamos que verificar, pues, otras formas de evaluación. Voltear hacia otros países, ¿no? Y ver cómo comienzan a trabajar desde la educación preescolar. Porque, bueno, como todos nosotros sabemos, la educación aquí en México pues está jodida. De hecho, ahorita con lo de la reforma educativa, pues es todo un tema. De hecho, ahorita venía en el metro y ya hasta la están vendiendo en el metro la reforma educativa. y pues te mencionan que van a ampliar los horarios en el preescolar, en tanto en la primaria, todo el nivel básico, van a aumentar los horarios. Tal vez tendríamos que preguntarnos por qué lo van a hacer, ¿no? Y bueno, a su vez, pues es también una formación pues en la casa, ¿no? Desde que estás con tus padres, te empiezas a educar y como todos también sabemos, pues cuando estás chavillo, lo que te educa pues es la televisión, ya sea porque papá o mamá no están en tu casa, y es lo que te comienza a educar y bueno, es toda una escalerita que se va generando hasta que llegas al nivel medio superior y pues no te quedas ni en lo que quieres, ¿no? Realmente vas a la escuela porque si no vas, no encuentras oportunidades de trabajo, pero no hay una conciencia que te indique pues qué estudiar, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando entré al bachilleres, que ni siquiera sabía qué iba a ser de mi vida, ¿no? Pero bueno, lo importante era estar ahí, ¿no? Porque papá o mamá se molestaban si no ibas a la escuela o te ponían a chambear, ¿no? Entonces, pues es un problema de fondo que yo creo que se presta mucho para el debate y para investigar mucho, ¿no? Pues yo en lo particular lo que pienso es que pues se inicia desde el hogar. Si tú no tienes una buena educación desde que estás chavillo, pues es muy difícil que tengas una conciencia y que quieras estudiar una carrera, por ejemplo. Entonces, pues esa es mi opinión sobre lo que tú decías, compañera, y pues le paso el micrófono a mi compañera Carmen para que, bueno, termine, ¿no? Bueno, aquí como el compañero lo dice, es verdad, pero también muchas veces la educación influye mucho sobre nuestros maestros. Muchas veces nos ha tocado, en mi caso me ha tocado maestros en la prepa, que nada más llegan, se sientan, lean tal tema y punto. O sea, eso es enseñar, eso no es enseñar. ¿Por qué? Porque en realidad nada más llegan, te ponen y ellos se sientan y a cobrar su salario, ahora sí bien dicho, ¿no? Pero también no es culpa del maestro, es parte de las autoridades porque no le dan la capacitación adecuada para que ellos entren a unos cursos, para mejoramiento, no hacen exámenes de evaluación dentro de las instituciones para saber cuánto saben nuestros maestros, ¿no? Y nada más nos los ponen ahí para que cumplan un salario. El maestro también no tiene la culpa, pero no, a nosotros nos está perjudicando muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué, compañeros? Porque nosotros no le exigimos a nuestros maestros, que los maestros no llegan a las clases, que en realidad nosotros sí queremos, nos gusta la clase, pero el maestro no llega por tal. A veces ponle que sí está pasable porque no puede haber accidentes o algo así, ¿no? Pero pues es que hay cosa de exigirle más a nuestros maestros y más a nuestras instituciones para que den cursos, para que los maestros se pongan al tanto. Porque también no vas a estar con cada maestro que ni siquiera te enseña nada y en realidad nada más vas a calentar la banca y a así decir, ay, qué flojera, otra vez ese maestro. Pero en realidad nosotros no exigimos nada, no exigimos nada al maestro para que él se ponga las pilas y nos enseñe un buen tema y algo sobre la materia en la que en realidad nos está enseñando. Nada más nos sentamos y decimos, ay, otra vez ese viejito ya llegó, no inventes. No, pues no se trata de eso, se trata de exigir más. Voy a pasarles a mi compañera Lucha. Bueno, pues sí, es este tema de la educación es muy extenso, desde los métodos de enseñanza pedagógicos. Puede existir diversas métodos de enseñanza, pues una de ellas es, no sé, la educación popular, que es una nueva alternativa, digamos, y pues yo creo que eso es un problema también por parte de todo el sistema en cuanto a planes de estudio, en cuanto a las dinámicas en el salón. Los planes de estudio también han ido cambiando desde hace ya años para, pues, cambiando y quitando materias que te hagan pensar y reflexionar, ¿no? Como dice la compañera, hay maestros que nada más llegan y te dicen si leyeron o no, y si no, resúmanlo, y ya, ¿no? Eso es todo. Yo creo que hay las dinámicas en el grupo son de que qué leyeron, ¿no? ¿Qué opinan? Vamos a retroalimentarnos todos, ¿no? Y si no leíste o algo, bueno, ¿qué piensas acerca de ese tema, no? O, compartir todo lo que se pueda de tus conocimientos, ¿no? Y pues, no sé, ¿alguien más quiere compartir algo? Pues qué bueno que se está tocando este tema ahora en estas fechas que se dan los resultados y que hay mucha gente que es excluida de la educación superior. A toda la gente que nos está escuchando, un saludo a Adri, a Edgar Casablanca, a la gente que está compartiendo el link, porque a lo mejor hay gente que nunca ha escuchado del movimiento de aspirantes y que ahora en esta fecha se quedó sin entrar a la universidad, a la UNAM, al Politécnico, alguna pública. Entonces, compartir este link, esta radio independiente, pues les permite este espacio para que vayan conociendo alternativas, como bien lo menciona Lucía, de educación popular, de lucha por un modelo distinto, que es por lo que también se está luchando aquí en el MAES. Y pues sí, comentando otra vez lo que dice Carmen, el tema de la evaluación es un tema delicado, ¿no? De alguna manera, bueno, corrígeme Carmen, más o menos también entiendo que la evaluación es importante. Es decir, mencionabas algo así como, es importante que pudiéramos medir el avance que estamos teniendo en cuanto al aprendizaje. Sin embargo, el punto se vuelve disyuntivo cuando esa evaluación te limita o te quita espacios o te pone etiquetas o te margina. Entonces, con muchas cosas en la política, en las ciencias sociales, pues pueden tener doble filo, ¿no? Ese mismo lenguaje que podemos decir que sería bueno, sería productivo evaluar, también es el mismo lenguaje con el que se dice, pues la gente que no está apta, pues ya fuera de la universidad. Entonces, es importante, creo yo, hacer esa diferencia, ¿no? Que la menciona Carmen, que tiene un objetivo, ¿no? La evaluación, que es ir dándonos cuenta nosotros mismos del aprendizaje, del avance que tenemos respecto a temas, y la otra es utilizarlo como un medio de exclusión. Yo creo que es un tema fundamental, qué bueno que lo tocas. Entonces, invitamos a toda la banda, a todos los amigos de Radio MAES, que pudieran compartir este link, para que se enteren más del movimiento de aspirantes, de lo que representa, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar. Hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas de Radio MAES? Pues efectivamente, y siguiendo con el tema, pues es preocupante, ¿no? Como ver en la universidad, en la UNAM, que ayer que salen los resultados, es sumamente preocupante, puedes ver estos números tan grandes. En el examen que se presentó ahora en marzo y que acaban de salir los resultados, pues son números graves, ¿no? 124.871 jóvenes han sido rechazados de la UNAM, en este caso, de los cuales solamente 10.937 fueron seleccionados. Entonces, pues sí es un margen sumamente, sumamente grande, ¿no? Y haciendo un poco más el desglose, de estos 10.937, solamente 7.813 son los que ingresarán al sistema escolarizado. El resto tomará alguna de las opciones de universidad abierta o universidad a distancia. Entonces, pues sí es grave el tema, ¿no? de educación. La UNAM está admitiendo un número muy bajo con respecto a su demanda. Y en este sentido, pues se enmarca una de las demandas que tenemos como movimiento, que es el incremento a la matrícula universitaria. Entonces, pues ahí se ve reflejado claramente por qué es necesario aumentar esta matrícula, ¿no? Hace también unas semanas, el rector de la UNAM acaba de hacer unas declaraciones con respecto al Pacto por México, en donde él menciona que hay que ser agresivos en la parte de ambicionar el incremento a la matrícula en educación superior. El rector menciona que hay que ser puntuales, hay que ser más ambiciosos y en ese sentido incrementar las proyecciones que se tienen en el Pacto por México, incluso hasta el 50% de cobertura en educación superior, ¿no? Sin embargo, pues las condiciones que vemos en la UNAM, donde el rector José Narro es la cabeza máxima de la universidad, pues estamos viendo que a final de cuentas no está siendo consecuente con estas declaraciones, ¿no? O sea, y es importante mencionarlo porque no vale solamente con el discurso, sino también es importante hacerlo, y para eso pues la UNAM no ha hecho nada al respecto. Entonces ahí vale la crítica, y vale también decir que no solamente se trata de ser muy discursivo, sino también se trata de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces en ese sentido también pedimos el incremento a la matrícula universitaria, particularmente en la UNAM, donde es necesario, y aparte donde la demanda a ingreso es cada vez más alta. Entonces pues es importante, y también vemos la problemática del examen, el examen por competencias, donde, como ya mencionaron los demás aquí en esta radio, pues mencionan cuáles son los problemas que tiene en este sistema por competencias, querer sobre todo poner o medir bajo una misma forma a todos los que aspiran a ingresar, ¿no? Sobre todo cuando son condiciones distintas, son condiciones de aprendizaje, condiciones socioeconómicas, condiciones de vida totalmente distintas. Entonces, querer medir bajo un mismo rasero implica sobre todo también la exclusión y múltiples problemas que estamos viendo en la educación en México, y no solamente en México, sino también en grandes partes del mundo, ¿no? Entonces, pues es importante también reflexionar esta parte del sistema por competencias, la forma de ingreso que tienen las universidades, y en ese sentido pues buscar alguna forma de ingreso donde sea más equitativa, más justa para todos los jóvenes que quieran ingresar, y sobre todo siempre teniendo en cuenta pues que es necesario ampliar la matrícula universitaria y ampliar también las propias universidades para que más jóvenes puedan tener mayor ingreso. Pues muchas gracias por sus comentarios. Vamos a irnos a una rolita y seguimos platicando más del tema. Y pues bueno, es de Soy Yo, de Perro Callejero. Para hablarte, pero estoy Educación Superior. Radio Frecuencia en Línea. Maestro Radio. Pues ya regresamos después de esta rola dedicada para Te Quiero Mucho. Y ahorita vamos a seguir poniendo rolas y pues seguimos comentando la información de la compañera Carmen. Pues sí, compañeros, que no dejen que no nos digan que no podemos. Sí podemos, chavos, todos somos capaces de hacer lo que podemos y hasta donde llegar, hasta donde nosotros querramos. Y otra cosa también es de que los maestros influyen mucho en el aspecto en que, en nuestra forma de ver, de tener miedo a esa participación. ¿Por qué? Porque tú levantas la mano para preguntar algo y el típico maestro que ni siquiera te hace caso y sigue levantando la mano y nada, nunca te aclara tus dudas absolutamente de nada. Pues eso está mal, ¿no, compañeros? Hay que exigir más a nuestros maestros, como les estaba comentando hace ratito. Nosotros somos muy capaces de todo y todos podemos llegar hasta donde nosotros queramos. Entonces sí, chavos, hay que echarle muchas ganas y no hay que dejar que ninguna persona diga que no podemos. Sí se puede, todo se puede y todo tiene solución. Así que etiquetar, nada más etiquetas en la ropa. Etiquetar a la gente, no, por calificación, por porque tú sacas 10 eres capaz y porque tú sacas 5 tú no sabes nada. No, chavos, no, eso está mal visto. Así que todos sabemos todo, de todo un poco, ahora sí bien dicho. A ver, voy a pasar a mi compañera. Y pues bueno, porque el día de ayer, como decía el compañero JJ, pues fueron rechazados, bueno, fueron los resultados de la UNAM. Y pues ahora sí que 126,753 solo fueron que presentaron el examen, los aspirantes, solo fueron seleccionados 10,916, dice aquí una nota de La Jornada, donde, bueno, pues aquí sale la nota, pues salimos los principales, pues somos nosotros el movimiento MAES, ya que ayer, salimos a hacer una marcha, por circuito interior de CU, y pues salimos de la Facultad de Filosofía, rodeando todas estas facultades de Economía, de Derecho, y pues estuvo la marcha, estuvimos varios compañeros, y pues al final de la marcha fuimos a hacer un meeting, pues para hablar con las autoridades y exigirles que queremos más matrícula, ¿no? En las escuelas, públicas, ¿no? Que se construyan más, que haya más cobertura, que se les dé más presupuesto, ¿no? Exigir nuestras 8 demandas ante esta situación de los casi el 92% de los que fueron aspirantes pues fueron rechazados, ¿no? Entonces, pues por eso es que fuimos ayer a rectoría y a exigir nuestro derecho a la educación, ¿no? Y pues sí, aquí en la fotografía de La Jornada, pues salieron varios compañeros muy contentos, muy felices, ¿no? Y orgullosos a pesar de no haberse quedado, ¿no? Porque, los compañeros, algunos se sentían muy decepcionados, ¿no? De que no, o se sienten solos al sentirse rechazados, ¿no? Pero pues en realidad no es un problema de ellos solamente, ¿no? Es un problema estructural de nuestro país, ¿no? Que impide que nosotros los jóvenes tengamos más espacios educativos, ¿no? Y pues nos gustaría que nos comentaran, ¿no? ¿Por qué el gobierno no da más cobertura, ¿no? ¿Por qué no da más presupuesto? ¿Por qué no amplía la matrícula, ¿no? Quisiéramos saber cuáles son los motivos, ¿no? Y pues, ¿qué más? ¿Alguien más quiere comentar acerca de lo que pasó ayer? ¿De más datos sobre los rechazados? ¿O su experiencia personal? Bueno, pues los datos son alarmantes, ya los escuchamos. Ahora la pregunta es, ¿no? La de todos los años, ¿qué pasa con toda esa gente que queda queda fuera de la UNAM y de otras instituciones, porque no solo es la UNAM. Pues sí, es un problema muy, muy grande y bueno, es hasta complicado pues ir al fondo del asunto, porque no es tan fácil como que solucionarlo. Bueno, en mi experiencia personal, cuando uno queda rechazado, pues como que se te nubla la visión de todo, ¿no? Te bajoneas. Y pues yo siento que toda esa gente que quedó rechazada, pues siente que no hay otras opciones, ¿no? Siente que ya, pues la solución es chambear, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Ya ni siquiera para ser un nini, ¿no? Aunque también hay muchos ninis, la verdad. Pues sí, es complicado. Yo creo que deberíamos de pensar en toda esa gente que no tiene esa conciencia de luchar, ¿no? Por sus ideales. Y bueno, no los culpo. Realmente, pues es una cuestión cultural. No nada más es así como de juzgarlos, ¿no? Y así de, ¿por qué no te pones a luchar por educación, ¿no? Si tú no tienes esa cultura desde chavito o no te, pues no te llama la atención, ¿no? Entonces yo tengo como que bastantes ideas al respecto de esa situación que pasa con los jóvenes que no entran. Yo creo que una forma para alentarlos sería pues invitarlos al movimiento, ¿no? Para que, bueno, ellos vean y primero que nada se creen una conciencia social y en base a eso pues empiecen a luchar por sus ideales y no solo por educación, ¿no? Mi experiencia personal, el movimiento, pues a mí me cambió la vida y a partir de eso empiezas a ver otros puntos de vista, otras aristas y pues yo creo que es lo que debe de pasar, ¿no? Que se empiece a correr la voz con las personas que ya tuvimos una experiencia, pues empezar a jalar así a la gente y pues que empiecen a crearse primero una conciencia y en base a eso a luchar por sus ideales. Y pues yo creo que así la sociedad por lo menos se empezará a componer un poquito. Eso es lo que yo pienso. La verdad es que sí estoy muy preocupado por toda esa gente que todos los años pues se queda. Por eso el país está como está, ¿no? Porque si no tienen educación, pues se van pues a otros lados, ¿no? Empiezan pues con las drogas, empiezan a trabajar y bueno, ya es otra cuestión y la escuela pues ya no les interesa y obviamente pues ya no tienen una formación. Entonces pues sí es muy preocupante y muy alarmante que cada año pues queden fuera miles y miles de compañeros, ¿no? Entonces la invitación es a que pues si tuvieron alguna experiencia en el MAES o apenas nos están conociendo, pues que corran la voz. Recuerdo que hace como 2 años estábamos en una asamblea en la rectoría y comentaban, ¿se imaginan si toda esa gente que queda fuera viniera a reclamar su lugar? Pues otra cosa sería, ¿no? Alarmaríamos a las autoridades y pues no solo un año, ¿no? Que ya fuera año tras año y que vinieran todos esos miles de aspirantes a reclamar un lugar, pues las cosas serían distintas y las autoridades se pondrían a pensar en serio para solucionar este problema. Pero como, bueno, no hemos tenido la oportunidad de reunir a más compañeros y vamos poco a poco, pues es yo pienso que poco a poco, ¿no? Crear esa conciencia, pero pues sí, primero empezando por nosotros, invitando a compañeros y en base a eso, pues reclamar ya todos por nuestro derecho, ¿no? A la educación. Eso es lo que yo opino. Pues sí, chicos, entonces no hay que dejarnos nada más porque las autoridades nos ponen un examen como una traba para que nosotros entremos a las universidades. No hay que dejarnos, hay que seguir luchando y luchar hasta el final. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que nos rindamos. Las autoridades lo que quieren es que nos rindamos para que ya no tengamos esa fuerza como movimiento. Para que se desaparezca cuando en realidad dicen, no, muchos dicen, no, esto no sirve. No, sí, chicos, sí sirve. Sí, la unión hace la fuerza, como dicen, ¿no? Bueno, voy a hacer una breve pausa para mandar saludos. a Edwin Paz, Lalito Hidalgo, Yuridia Ramos, Mavo Gallete, Ángel Castillo. Y también para hacerles una invitación a todos los compañeros que se unan a nuestro movimiento, chicos. No hay que dejar que esto se extinga, hay que hacerlo más fuerte. Entre más fuerte, más mejor, y ahora sí, ¿no? Todos unidos. Pues así es, vamos a juntar nuestro propio y en particular interés, que es la educación, para transformarlo en una exigencia colectiva, ¿no? Que es de nuestro derecho y nuestro, pues sí, ahora sí que el conocimiento es fundamental en la vida del ser humano, ¿no? Y es por eso que muchos de nosotros queremos seguir formándonos, ¿no? En las escuelas queremos tener ese conocimiento, ¿no? A veces hay unos chavos que ya ni por querer trabajar, ¿no? Sino porque realmente aprender cosas, ¿no? Y pues siguiendo la nota, aquí nos dice otros datos. Dice: en el sistema escolarizado realizaron el examen 115.112 jóvenes y fueron seleccionados 7.792 en este sistema escolarizado. En tanto, para los sistemas de educación abierta y a distancia se presentaron 6.285 y 5.366 aspirantes, y respectivamente obtuvieron lugar 39.000 en el primer caso y 2.000 en el 85 para la formación a distancia. Y pues las carreras más demandadas en este año fueron, y casi siempre las mismas, las de médico cirujano y derecho. Bueno, creo que sí son las mismas de hace varios años ya. Y pues para la de cirujano hubo 15.842 solicitudes para las tres sedes donde se imparte, y de estos se presentaron al examen 14.852 y fueron seleccionados únicamente 276. Esto equivale a 1.8%. La cobertura aquí también no es porque seamos pesimistas, ¿no? Pero pues cada año vemos lo mismo, ¿no? Que solamente brindan unos pocos espacios, y cuando la oferta, cuando la demanda aumenta cada día, ¿no? Bueno, cada año aumenta la demanda para estas carreras, ¿no? Y pues para la carrera de derecho fueron 9.622 jóvenes que solicitaron el ingreso, y 9.115 acudieron a la prueba y 519 obtuvieron un lugar, es decir, el 5%. O sea, ya la cobertura ya no está ni para la mitad, ¿no?, del porcentaje. O sea, ya los lugares están restringiendo demasiado a lo mínimo, ¿no? Y pues esto es alarmante, como decía el compañero. No es posible que sigan reduciendo los lugares, ¿no? Y a pesar de que la demografía pues está siendo explotada al máximo, ¿no? Y pues no sé, ¿alguien quiere comentar más cifras o más datos? Compañero JJ. Bueno, ya con esas cifras a mí me llama mucho la atención. Bueno, yo ya que tengo la oportunidad de estar estudiando en la FES Aragón, bueno, pues sí, es una cuestión, yo creo que de arriba, porque cuando voy a la escuela, pues la verdad hay muchas bancas vacías, y eso es, bueno, yo antes de entrar a la escuela siempre yo decía, ¿por qué no hay lugar si siempre los salones están vacíos? Ya sea por deserción, o simplemente porque pues no quieren dar esos lugares. La verdad, pues en la UNAM hay bastante espacio para varios compañeros que tienen las ganas y el deseo de entrar y bueno, terminar una carrera. Pues sí es muy frustrante el ir a la universidad y saber de estos problemas que estamos pasando, y ver que en tu salón pues solamente entran 20 gentes, ¿no? Y el salón es para 60 o 50 gentes, pues dices, ¿qué onda, no? ¿Por qué no darle oportunidad a toda esa gente que quiere en realidad estudiar? Y muchos de los que están en la universidad, pues no le dan el valor a su lugar, ya sea porque a lo mejor y no les costó, ¿no? Porque igual entran de pase directo de las prepas o de los SHs y como que no tienen esa conciencia y no le dan el valor al lugar que tienen, ¿no? En la UNAM. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, es muy preocupante. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer sería compartir las experiencias que hemos tenido en el movimiento y bueno, darle más difusión, ¿no? Tanto en la familia, amigos, y que sea como una cadenita y pues que en un momento dado pues seamos más y podamos reclamar pues más gente, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar? Pues yo solamente recalcando el punto, el movimiento de aspirantes quizás para mucha gente es un movimiento de gente que está necia en estudiar, como dicen, ¿no? Se ha dicho también por parte de las autoridades, en estudiar en la UNAM, pero pues realmente es un movimiento que también defiende profundamente la educación pública, la educación gratuita. Hay que recordar que en el mundo, en este siglo XXI, existen muchísimos movimientos alrededor del planeta que están reivindicando nuestro derecho a nivel internacional de que la juventud tenga derecho a la educación. Es el caso de los compañeros que están luchando en Chile, donde ya lo hemos comentado también en otros programas, el acceso a la educación es carísimo, lo cual hace que la gente, que muy pocas personas entren a la universidad o que se endeuden. En México se vive una situación muy peculiar y es que la UNAM, el Politécnico, que son las que mayor matrícula tienen, han forjado finalmente la ciudad y el país con profesionistas que se han dedicado a crear instituciones, a mejorar las condiciones sociales. Entonces no podemos dejar que esto se venga abajo con las medidas privatizadoras, con las medidas excluyentes. Es un movimiento que vale la pena seguir. Lo hemos comentado también en Canadá y en otras partes del mundo se lucha por una educación. También en Acapulco, en Michoacán, en otros estados, en Puebla, también MAPES, que se acaba, es un movimiento también reciente. Entonces no es un movimiento que a lo mejor para muchos jóvenes o para gran parte de la población es como reciente, ¿no? Nosotros nos hemos dicho, este movimiento tiene los 6-7 años funcionando, pero es una realidad que estamos en una época histórica donde hay muy pocas oportunidades para la educación y donde, como lo menciona el compañero, ¿no? ¿Cómo puede ser que hay bancas vacías? ¿Cómo puede ser que hay tanto presupuesto y no se destina para que más gente entre, ¿no? Entonces es un problema muy digno de ser estudiado, muy digno de ser debatido. Entonces, pues, aquí está el espacio, compañeros. Saludos también para Diego Rivera, para Adán Juárez, para Juan Johnny y para Fernanda Maggi, para toda la gente que nos escucha desde cualquier latitud del planeta. Pues vámonos con una rolita de Bob Marley, This Is Love. Right. día. Oh yes, I know, yes, I know, yes, I know now. Oh yes, I know, yes, I know, yes, I know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room. Pues seguimos aquí en este jueves 11 de abril. Estamos cerrando el tema que inició la compañera Carmen. Ahora aquí en Alerta Educativa vamos a tocar otro tema que es también de suma importancia: las noticias internacionales. Y bien, como muchos de ustedes han escuchado en algunos medios de información tradicionales, hay un conflicto pues denso entre Corea del Norte y Corea del Sur, y implicado como siempre los Estados Unidos, que quieren sacar agua para su molino. Y bien, aquí estaba pensando en comunicarles algunas noticias que nunca van a pasar con López Dóriga, que no van a pasar con Adela Micha, pero que también forma parte de la información. Y es que Corea del Norte, una vez que ya se declara en estado de guerra, lanzó un comunicado para gran parte del planeta, y quiero leérselo. Entonces, eso es una carta que lanza Corea del Norte, va dirigida para el Partido Comunista de México, el cual también pues, tiene también toda una historia de lucha. Dice: estimados amigos, en primer lugar, mandarles al pueblo un saludo del pueblo coreano a todos aquellos que apoyan nuestra causa y justa lucha por mantener la soberanía y construcción socialista de la República Popular Democrática de Corea. La situación ahora mismo es crítica. Estados Unidos ha desplegado sus portaaviones, bombarderos y submarinos nucleares justo en la frontera entre el norte y el sur, con el objetivo de apoderarse de Asia-Pacífico y lanzar en cualquier momento un ataque de agresión sobre nuestra nación. El Ejército Popular de Corea, la Guardia Roja Obrero Campesina, los cuerpos de estudiantes y en general toda la población está preparada bajo la dirección del mariscal Kim Jong-un para golpear a los agresores imperialistas donde más les duele, destruyendo sus bases militares en Asia y en el propio territorio de los Estados Unidos. Deseamos que la unión y logros socialistas del pueblo coreano les puedan servir a todos ustedes de inspiración para reforzar sus filas y luchar por un mundo más justo y sin imperios, por la dignidad humana y el derecho del pueblo a elegir su destino. Precisamente es esa unión ideológica entre los coreanos el arma más potente y lo que hace invencible al poder popular. Cuando las masas unidas luchan, no hay nada que pueda detenerles. Con la esperanza de que se amplíe y desarrolle la amistad entre México y la República de Corea, contamos para siempre con su camaradería. Saludos revolucionarios, Alejandro Cao Banos, que es el delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero. Y bueno, pues efectivamente ya lo mencionan los coreanos, ya tienen las armas afuerita de su casa, o sea, es decir, como en lo que sería el equivalente aquí en el Río Bravo, en la división entre la Corea del Norte y Corea del Sur, ya están los submarinos, los portaaviones y todo el armamento militar que tiene Estados Unidos, que vaya que no es poca cosa. Y cabe mencionar que el conflicto comenzó no nada más porque un buen día el pueblo coreano decidió entrar en guerra, sino porque se hacían prácticas militares fuertes contra en la frontera, como mencionaba, de Corea del Norte. Y dado que entre Corea del Norte y Corea del Sur nunca existió un tratado de paz, pues se levantó nuevamente el estado de guerra. Esto ha dado mucho que hablar en las redes sociales y sería importante que lo comentaran toda la gente que está informada a través de nuestro Facebook o las redes sociales que ya manejamos. ¿Qué pensamos acerca de esta guerra, ¿no? De mi parte, mencionar que es muy claro que siempre que existe un pueblo, un gobierno con determinada autonomía, es instigado, ¿no? Es el caso de Irán, de Irak, de Venezuela, de Cuba, es decir, toda la gente que empieza a plantear una alternativa al modelo imperialista tradicional, siempre es agredida, siempre son terroristas, narcotraficantes, comunistas o cualquier cosa que ellos relacionen con lo negativo. Entonces ahora estamos en una situación que yo considero delicada a nivel internacional y cedo el micrófono a quien lo quiera tomar de aquí de los compañeros del estudio. Bueno, pues yo creo que aquí vemos pues sí una posible guerra, ¿no? Y que tal vez bueno, y lo que pensamos aquí los mexicanos es que igual ni nos afectaría ni nada, ¿no? Pero pues si Estados Unidos emprende una guerra fuerte, pues obviamente que pues la economía baja, ¿no? Y si ellos bajan, pues a nosotros nos va peor, ¿no? También pues yo creo que sí nos afectaría porque bueno, digamos que también dice Norcorea, ¿no? Que atacaría o mandaría misiles, ¿no? Aquí a lo que es la parte de Hawái y todo eso, ¿no? Pues que sí nos afectaría. ¿Qué tal si alguno de otro que un misil se desvía, ¿no? Ah, no es cierto. No, pues yo creo que también aquí estamos un poco mal informados por parte de los medios, ¿no? Porque yo creo que estas ideologías siempre son atacadas y son peligrosas, ¿no? Para Estados Unidos, ¿no? Yo creo que también si aquí en México tuviéramos, no sé, una ideología cual sea, yo creo que nos haría más unidos como en ese país, ¿no? Ahí en Norcorea, pues yo creo que estos están muy muy dogmatizados, ¿no? Bueno, sí dogmatizados en cuestión del comunismo, ¿no? En su ideología, y por eso es que odian, ¿no? A Estados Unidos, y el pueblo está a favor de esta guerra, ¿no? Y pues ahora sí que se traen un entre qué te traes tú, qué me traigo yo, y pues ahí es posible que nada más se quede en el qué te traes, ¿no? Pero pues ojalá se quede en solo en eso, ¿no? En dándose piques y hasta ahí se quede, ¿no? Pero yo creo que sí es muy muy fuerte esta situación, y pues no sé, también hay rumores, ¿no? Que el meteorito que cayó ahí en Rusia pues igual era un misil, ¿no? Entonces, ahí dicen las malas lenguas, ¿no? Y pues no sé, ¿alguien más quiere comentar acerca de este tema? Pues así como podemos ver, en cierta forma Estados Unidos está un poco ligados a nosotros, por ya saben que la deuda que tenemos y todo eso. Entonces, en ese aspecto, si Corea ataca a Estados Unidos y Estados Unidos quiebra, ¿saben? ¿Qué quiebra? ¿Saben qué significa eso para nosotros? También la perdición por completo. ¿Por qué? Porque en este caso, si sus precios, imagínense, sus precios se van abajo, igual nuestros precios, ya que nosotros estamos como ahora sí, como somos su cordón umbilical de Estados Unidos. Sin él no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, como podemos ver, también entre la lucha de Corea y Estados Unidos puede, como dijo mi compañera, desatarse un misil, pero no solo también para nuestro país, sino para otros países. Y ahí es que se daría otra tercera guerra mundial. Podría ser, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pónganos sus comentarios en el Facebook. ¿Qué piensan sobre el tema, todo? Allá mi compañero les dejó los links para que los chequen. ¿A quién le cedo el micrófono, chicos? Bueno, estos ensayos militares que tiene entre Corea del Norte y Corea del Sur, sin duda creo que es un tema pues nuevo y viejo a la vez, ¿no? Es un tema, es un proceso de guerra que tiene ya bastantes años que se está disputando, digamos, la lucha entre estas dos Coreas. Sin embargo, lo que tenemos hoy es un conflicto de intereses, ¿no? O sea, podemos ver claramente dos bloques que se están confrontando. Uno que está liderado efectivamente por Estados Unidos y que está respaldando a la Surcorea. Y por otro lado podemos ver la influencia de China, la influencia de Irán y de algunos otros países, digamos, que están sin duda hoy presentando otro bloque económico que le está haciendo competencia al bloque hegemónico liderado por Estados Unidos. Entonces, en este sentido, estamos viendo como una conflagración de intereses económicos que están en medio, ¿no? O sea, nos hace recordar mucho la Guerra Fría, cuando era un país bipolar, la confrontación entre el sistema capitalista y el sistema comunista, la disputa que había entre Estados Unidos y la URSS. Sin duda hoy estamos viendo un panorama similar, un panorama de confrontación entre dos procesos, dos proyectos que quieren hegemonizar sin duda la economía mundial, y en este sentido quieren dictaminar, quieren diseñar de alguna forma pues ciertas medidas, ciertas condiciones mundiales a su favor, ¿no? Entonces, sin duda estamos viendo una disputa, esta estira y afloje, como se dice, entre estos dos polos, ¿no? Entonces, creo que lo que se está jugando en esta guerra entre entre las Coreas, sin duda hay intereses que están digamos detrás de este llamado de guerra, y que hay que seguir muy de cerca y hay que ir viendo cómo se dando la configuración política, la configuración económica y los intereses que están en la región, y hay que darle seguimiento y hay que ir viendo cómo se va desarrollando este tema, ¿no? Entonces, pues igual como para llamar también a la reflexión y también ir revisando, ¿no? A ver qué se escribe, qué no se escribe, ir viendo como cuál es la disputa que ahí está, ¿no? Pues bien, vámonos con otra rola que nos pidió el compañero Edwin Paz, y nos la dedica aquí a mí, al chino, porque estudiamos la misma carrera, ¿no? Entonces, que está muy orgulloso, ¿no? De que estudiemos eso, ¿no? Entonces, pues bueno, se la ponemos, se llama ¿Qué quieres? Cuando seas grande, de Miguel Mateos. Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra. más grande. Bueno, ya regresamos aquí a la radio en su programa de Alerta Educativa. Y pues bueno, continuando con otra noticia, el domingo 15 de marzo salió una jornada, este título, una noticia acerca de los medios, bueno, de las radios comunitarias. Dice: embestida del gobierno contra radios comunitarias y sociales. El legislador Sotelo declara que se han censurado de manera violenta las instalaciones y de comisión del equipo para los que hacen radio. El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, que otro problema es que Gobernación no ha citado, no ha dado trámites ni aceptado solicitudes de decenas de estaciones de radio para que se les otorgue permiso de operar, a pesar de que cumplen con los requisitos. Los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y no les quieren dar estos permisos ni concesiones, el estado ha tenido desde el TLC una toma de decisiones a favor del neoliberalismo, ¿no? De comercializar todo lo que se pueda, desde la educación, medicamentos, medios, ¿no? Y también subir para que todos estos reglamentos sirven para que tu país, ¿no? Sea de primer nivel, ¿no? Y bueno, ya que estas radios comunitarias sociales pues no aportan recursos, ¿no? O sea, no venden, no hacen comerciales, ¿no? No están a favor de esa comercialización, ¿no? De que son los medios. Ellos se aplican más en las cuestiones culturales y regionales y populares de sus estados, ¿no? No se enfocan a un corte comercializador, ¿no? Donde ellos digan, vamos a pasar estos comerciales, ¿no? Ellos están a favor de que, bueno, en contra de estas reglas que les imponen estos permisos, ¿no? De que tienen que crear dinero, ¿no? O de vender la señal. Y pues bueno, los cierres se llevaron en estas instalaciones de manera pues violenta, ¿no? Un ejemplo es en la radio de Monterrey, en la estación de Tierra y Libertad, donde se transmitía un programa infantil. Pues bueno, llegaron federales así de manera muy violenta a quitar decomisar el equipo, ¿no? El equipo de, no sé, su computadora, su antena, ¿no? A decomisar todo, ¿no? Ya que están incumpliendo con los requisitos, ¿no? Según ante ellos, ¿no? Y pues bueno, yo creo que aquí estas noticias de estas radios no se dan a conocer, ¿no? Ni siquiera sabemos que existen en esos estados, ¿no? Que de verdad la gente quiere salir adelante, ¿no? Y haciendo estas actividades, pues quieren darse a conocer su cultura, ¿no? Y el estado, el propio estado mexicano, que no les deje expresar ni hablar por su cultura, por sus raíces originarias. Yo creo que ahí es un tema muy fuerte que debemos de empezar a ver y a voltear a informarnos acerca de estos temas, ya que es como quitarnos el derecho a la libre expresión, ¿no? Y más como estos medios son ya decíamos anteriormente, ¿no? Son una oposición a los de siempre, a los monopolios de siempre, ¿no? Que jerarquizan la información o la cambian o no dicen realmente lo que está pasando, ¿no? Nosotros por eso es que estamos en estas radios, como La Que Huelga, Radio Zapote, Radio Yondal, La Fogata, ¿no? Radio Fogata en Cherán, todas estas radios comunitarias que queremos pues que se informe lo que está realmente pasando en nuestro país y demandar las necesidades sociales que tenemos, ¿no? Desde salud, desde educación, desde tierras, desde una vivienda, desde obtener alimento, ¿no? Yo creo que aquí es un tema muy controversial, ya que también tiene que ver con la ley de telecomunicaciones, ¿no? Yo creo que también hay no se quiere tampoco aprobar esta ley, o se quiere aprobar pero modificando algunos aspectos, ¿no? Como darles o poner más trabas para que no les den las concesiones ahora sí a estas radios, ¿no? Y pues bueno, alguien si quiere comentar algo. Bueno, realmente también es todo un tema, sobre todo ahorita que está entrando Peña Nieto, ¿no? Con todo, con las reformas, la educativa, la de telecomunicaciones. Bueno, a nosotros como comunicólogos nos compete demasiado los puntos que trae la ley de telecomunicaciones, la reforma que quieren aprobar. Supuestamente, esta reforma la hacen para que haya más apertura y no solamente sean los monopolios, ¿no? Que todos conocemos, que son Televisa y TV Azteca, que son dueños de pues, la mayoría de las cadenas de radio. Entonces, sobre lo que comentabas, Lucía, de que les quitan el espacio radiofónico o el espectro radiofónico que tienen en comunidades pues marginadas, pues sí es todo un tema, ¿no? Porque pues, no creo que se los quite nada más porque sí, tal vez sí no les afecta tanto, pero como ustedes saben, las radios que son independientes son las que tienen más contenido y no son como las llamadas rocolas, ¿no? Que escuchamos en FM, ¿no? Que pues te pasan solamente música, pero no te pasan información. Entonces, pues son las más castigadas, ¿no? Las radios que son independientes, como esta, ¿no? Que bueno, siento que en internet es un poco más libre, ¿no? Porque cada quien puede transmitir lo que quiera y lo escucha. Bueno, es una alternativa muy buena, ¿no? Porque pues la gente decide qué escuchar y también la gente decide qué transmitir. Pero ya en cuestión de, bueno, si nos vamos a otro punto de vista con la gente que no tiene pues internet, que es la mayoría, entonces ahí pues sí es todo un problema, ¿no? Porque no permiten dar información, crear conciencia por la radio. Entonces sería bueno como que pues empezara como que a ver todo eso y pues apoyar, ¿no? A toda esa gente y poder hacer radio, ¿no? Así. O pues eso es lo que yo pienso. Pues sí, como podemos ver, muchas veces el Estado o las autoridades tratan de quitar ese tipo de radios porque dicen la verdad, o de más bien lo que nosotros pensamos, como dijo mi compañero, cómo es esta radio. Decimos la verdad y simplemente no andamos como con rodeos, así como ciertas estaciones que hacen ver como todo color de rosa y ay no, es que todo está bien. Todo está bien y en realidad pues no, en realidad todo el mundo está hecho todo un caos detrás de nosotros y y nosotros pensamos que todo está padre, ¿por qué? Porque esas radios nos están diciendo todo está tranquilo, no se preocupe, no, o sea no, en realidad eso no es cierto, simplemente a nosotros nos gusta hablar con la verdad y así, por eso no tenemos que dejar que que las autoridades influyan en qué podemos transmitir y qué no podemos transmitir. Pues, ¿alguien más quiere comentar? Pues vámonos a la siguiente rola que nos las pidió el compañero JJ. Ahorita ponemos la de Ángel Castillo. en lo que se descarga, y vamos a poner kilómetros de los Caligaris. Esperamos que les guste y que les agrade. Y ya casi es viernes, por fin. Regresamos para despedirnos y pues darles información acerca del MAES, ¿no? Ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagabundos, tantas princesas. Las razones que me hacen aguantar. Tantos kilómetros yo recorrí todos. ¿Será que todavía me hace feliz? Hay tantas cosas que se pueden. Ya estamos de regreso y así como venimos de regreso, venimos a despedirnos y pues gracias por habernos escuchado. La información del MAES es acerca de la asamblea, va a ser este sábado 20 de abril a las 12, cáiganle, ahí vamos a ver vamos a hablar acerca de cómo estuvo el acto de ayer, cómo estuvo, cómo lo vieron, qué vamos a hacer, qué otras siguientes acciones siguen. Pues vamos a también a tener una fiesta, ¿no? Después de la asamblea, es fiesta de la radio, fiesta de la radio MAES, para juntar un poco de dinero y pues comprar algunos aparatos para que ya no estemos sufriendo tanto con esto de la música. Y pues tener un poco de más calidad en nuestras transmisiones. Y pues ojalá que vayan, échenle ahí también más al bote, échenle varo. Gracias por escucharnos y pues esperamos que se vayan a la asamblea y a la fiesta también, ¿no? ahí de base de cooperación para, repito, para juntar equipo para y levantar también esta radio, ¿no? Y pues yo, un gusto de estar aquí otra vez con ustedes. Y pues cáiganle a la asamblea este sábado 20 de abril. Pues yo también despedirme una vez más. Soy Andrés. Aquí seguiremos en el aire a través de Radio Maes, específicamente en este programa Alerta Educativa. Así es que muchas gracias por esta transmisión y seguimos al aire. Bueno, pues yo quiero agradecer a Lucha, mi colega comunicóloga, que el haberme invitado aquí a opinar un ratito. Y bueno, al compa Andrés que acabo de topar. Pues sí, caigan a la fiesta. Yo soy chino, tal vez me recordarán del Maes 2009. En luchas como huelga de hambre. No, buen coto, buen coto. No, pero pues sí, quiero agradecer y pues espero regresar pronto. Y pues este proyecto está abierto a cualquier banda que quiera venir aquí a expresarse. Entonces, pues, cuando quieran, aquí ya saben dónde está el cubículo. Y pues cáiganle, ¿no? Bueno, me despido y pues gracias, banda. Les paso a mi compañera, Carmen. Sí, chicos, pues entonces no falten en nuestra próxima asamblea el 20 de abril. Pues díganme qué tal les parecieron nuestros temas de hoy. Aquí cuéntenos en Facebook. Pues ya saben, yo soy mi primera transmisión, ahora sí bien dicho. A ver qué tal también, si les gustó mi transmisión. Si no, pues póngale ¿no? Y aparte es contadora, Sí, chicos, díganme a ver qué tal. Pues ya nos escucharemos el próximo jueves a la misma hora, ya saben. Y espero que sus comentarios, chicos. Les comunico a mi compañera. Pues así es, aquí ya tenemos una nueva integrante y que ojalá que le siga cayendo y pues para hacer más grande este equipo de producción. Y pues nos despedimos con esta rola que nos pidió Ángel Castillo, el buen Ángel, amigo del Maes, ¿no? Lo recuerdo en luchas como fiestas, ¿no? No es cierto, compañero. Sí nos apoya, siempre está a nuestro lado consolándonos, ¿no? Y pues gracias por tu amistad. Y pues bueno, le ponemos su rola y se llama Desde que te perdí, de Kevin Josen.